Estos son los principales titulares del boletín informativo del 27 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Ucrania busca una sede para una cumbre con su homólogo de Rusia. Corea del Sur subraya la importancia de la cumbre con los Estados Unidos. Nigeria corrige el anuncio de página web sobre la iniciativa Ciudad de Acogida de JICA. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien intenta apresurar la posible realización de una reunión cumbre con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, declaró que sondeará a una serie de países sobre la posibilidad de conseguir una sede para el encuentro. El martes, Zelensky indicó en un mensaje de video: "Esta semana nos comunicaremos con Turquía y con países del Golfo Pérsico, así como de Europa, que pueden ser plataformas para conversar con los rusos. Por nuestra parte, todo estará dispuesto en la medida de lo posible para terminar la guerra". El mandatario ucraniano mencionó que en el futuro todo dependerá de la presión que ejerzan los Estados Unidos sobre Rusia y que eso debería incluir sanciones y aranceles. Con respecto a la reunión que sostuvo el lunes en Kiev con el enviado especial estadounidense para Ucrania, Kit Kellogg, Zelensky afirmó que habían hablado sobre la manera de influir en los rusos para que pongan fin a la guerra. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sibija, dijo en redes sociales que su país está preparado para sostener encuentros de cualquier manera y donde sea. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se reunió este mes en Alaska con Putin, aseguró que intentaría organizar una cumbre ruso-ucraniana. Sin embargo, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Ucrania de obstruir esa iniciativa. La Oficina Presidencial de Corea del Sur ha destacado la importancia de la cumbre celebrada entre el líder del país y el presidente estadounidense Donald Trump y afirma que conducirá al fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Japón y a la cooperación entre los tres países. El presidente sudcoreano Lee Jae-myung y Trump se reunieron el lunes en la Casa Blanca. Los dos mandatarios confirmaron que impulsarán la cooperación económica, incluida la promoción de la inversión surcoreana en el sector de la construcción naval, en relación con el acuerdo comercial alcanzado entre ambos países. El asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Wee Son-lak, declaró a los periodistas en Washington que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente cordial, de manera abierta y sincera. Dijo que Trump elogió la decisión de Lee Jae-myung de visitar Japón antes que Estados Unidos como una forma de ayudar a conseguir una mejora significativa en las relaciones entre Corea del Sur y Japón y fortalecer la cooperación entre los tres países. Wee Son-lak también dijo que Trump indicó su intención de asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará este año en Corea del Sur. El gobierno nigeriano ha eliminado un anuncio publicado en su página web la semana pasada sobre la designación de una urbe japonesa como ciudad de acogida para Nigeria. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, o JICA, designó la semana pasada 4 localidades japonesas como ciudades de acogida para países africanos mientras se celebraba en Yokohama una conferencia sobre el desarrollo de África. Entre las 4 ciudades se encuentra Kisarazu, en la prefectura de Chiba, que se emparejó con Nigeria. La iniciativa tiene como objetivo promover los intercambios, pero en las redes sociales han aparecido numerosas informaciones erróneas, entre ellas la afirmación de que se trata de un programa para asentar inmigrantes en Japón. Nigeria anunció el viernes en la página web de la presidencia que el gobierno japonés creará una categoría especial de visado para los jóvenes nigerianos que quieran trasladarse a Kisarazu con el fin de vivir y trabajar. Se considera que este anuncio es uno de los factores que han contribuido a la propagación del malentendido. Nigeria lo eliminó después de que el gobierno japonés solicitara una revisión y publicó un nuevo anuncio con fecha del martes en el sitio web con la palabra corrección en el título. En él se describía el programa Ciudad de Acogida como parte de los esfuerzos de JICA para profundizar los lazos culturales entre ambos países y no se hacía referencia al trabajo en Japón. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón considera la posibilidad de redactar un documento relacionado con un pacto comercial con los Estados Unidos debido a que, según ha trascendido, Washington pretende que se elabore un borrador de esas características. La decisión tiene lugar debido a que el gobierno japonés espera que la parte estadounidense reduzca lo más pronto posible los aranceles sobre una serie de productos, entre ellos los automóviles, de conformidad con el borrador del acuerdo alcanzado en julio. El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmó que esta semana se hará un anuncio sobre el acuerdo comercial con Japón, que incluye inversiones japonesas por 550 mil millones de dólares en su país. Con anterioridad, el gobierno japonés indicó que no estaba preparando ningún documento relacionado con el tratado. Akazawa Ryosei, ministro a cargo de la revitalización económica y encargado de las negociaciones arancelarias con los Estados Unidos, aseguró el martes frente a los medios de comunicación que la parte estadounidense es la que tiende a ver el beneficio de elaborar el documento en cuestión. Fuentes gubernamentales japonesas señalan que la parte estadounidense solicita la elaboración de un documento sobre el acuerdo a fin de garantizar la implementación de la inversión japonesa. El gobierno de Japón insiste ante los Estados Unidos en que se emita una orden ejecutiva para reducir los aranceles. Las autoridades japonesas planean hacer todo lo posible para implementar a la brevedad el pacto comercial firmado en julio. Una sugerencia es que Akazawa visite los Estados Unidos para coordinar los preparativos al respecto. Llegó a su fin la producción del GT-R, un emblemático automóvil deportivo de Nissan. La empresa japonesa justifica la decisión, indicando que fabricarlo ya no era rentable debido a una serie de regulaciones como las medioambientales y las de seguridad. El martes, los trabajadores dieron los últimos toques a la última unidad en una fábrica al norte de Tokio. El primer modelo del R35 GT-R se empezó a vender en 2007 y pronto se volvió muy popular en todo el mundo. En un discurso por video, el director general y ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa, declaró la conclusión de la producción del vehículo. Espinosa indicó: "Sin duda, el R35 dejó una huella indeleble en la industria automotriz. Ha enaltecido el emblema GT-R y creado un legado. Mucho de su éxito se lo debemos a la lealtad de nuestros clientes. Nissan espera revivir el automóvil en el futuro". El ingeniero Matsumoto Mitsutaka, que dedicó más de 20 años de su trabajo al GT-R, dijo: "Nissan se halla ahora en una situación difícil, pero espero que la gente de la próxima generación lo revitalice con un nuevo ADN". Matsumoto señaló que los cada vez mayores costos de desarrollo redujeron la probabilidad de que Nissan continuara produciendo el modelo a un precio asequible. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.